Nada se puede comparar a ti, único digno de suprema adoración. Me das más de lo que siempre pedí. Jesús, eres bueno, mi Dios. Y en tu gracia encontré libertad. Soy testigo de tu hermosa bondad. Nada me podrá separar de tu amor, y con mi vida yo te quiero adorar, tu gran amor por siempre exaltar. Jesús, eres bueno. Siempre pedí, Jesús, eres bueno, mi Dios, y no hay lugar para nada más. Eres mi rey, y no hay lugar para nada más. Eres mi rey, tu poder. ¿Cómo están? La bendición de Dios sea con cada uno. Hoy estamos expectantes de lo que Dios tiene para cada uno. Seguramente que Dios va a hablar a los corazones de muchas personas que están conectadas o se conectarán más adelante, porque el tema es sumamente importante, es acerca de nuestro Dios, que es un Dios proveedor. Vamos a iniciar este tiempo alabando a nuestro Dios. Alabemos al Señor, Él es quien nos provee, Él es quien nos da siempre lo mejor. Dice, tú me das lo mejor del trigo, de la miel, de la roca, tú me das lo mejor del trigo. De la miel de la roca tú me das. Derribarás a mis adversarios. Los buscaré y no los hallaré. Venceré en todos mis caminos para siempre. En tu nombre, mi Jesús. das lo mejor del trigo, de la miel, de la roca, tú me das. Tú me das lo mejor del trigo, de la miel, de la roca, tú me das. Derribarás a mis adversarios, los buscaré y no los hallaré. Venceré en todos mis caminos para siempre. Para siempre en tu nombre, mi Jesús. Gracias, Señor. Hace unos días estaba yo en mi recámara y en la ventana tengo un árbol hermoso lleno de flores. Estaba una gran cantidad de pájaros y de mariposas tomando el elixir de las flores, y esta experiencia me recordó un pasaje que quiero que me acompañen a verlo en la Escritura, que está en el libro de Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso del 25 al 26. Vamos a verlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, ni si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes más para Él mucho más valiosos que ellos. Así es que hoy vamos a reflexionar sobre el hecho de que Dios es nuestro proveedor. Todo aquello que nosotros necesitamos, seguramente que si tú confías en Él, Él lo proveerá. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable. Amado Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra siempre nos muestra cosas nuevas, nos da revelación a través de ella. Y sabemos que en este mensaje muchos van a entender el propósito que tú tienes para sus vidas, especialmente si están pasando por alguna situación de escasez, algún problema económico, quizás alguna situación de salud. Tú siempre tienes todo lo necesario para suplir esas necesidades. Oramos para que tú nos enseñes a ser obedientes a tu palabra y poder recibir la bendición que viene a través de ella. Gracias por ser nuestro proveedor. En Cristo Jesús. Amén. Así es que hoy vamos a reflexionar sobre el hecho de que Dios es proveedor. Todo lo que necesitamos depende de Él. ¿Cuántas personas están sufriendo creyendo que Dios no les va a suplir o que lo hará quizás fuera de tiempo? La gente cree que se va a hundir antes de que llegue el socorro de Dios, pero Dios siempre llega a tiempo, nada más que sus tiempos no son los nuestros. Cuando decimos que Él es nuestro proveedor, significa que Él no solamente provee nuestra paz, nos provee el gozo, la seguridad, nos da también el dinero suficiente para poder subsistir, la comida, la ropa, la casa donde vivimos, todo procede de Él, porque Él es proveedor. Pero lo más hermoso es que Él mismo se proveyó a nosotros. Él se dio a nosotros por amor a través de la cruz del Calvario. Murió para darnos vida. Dígame si no es un Dios que a través de Jesucristo nos da vida, nos da salvación. Díganme si no es un Dios amoroso. Nos provee absolutamente todas las cosas. Pero por supuesto que la gente que no es recta, que está fuera de la voluntad de Dios, van a carecer de provisión. ¿Por qué? Porque hay que depender de Él, sabiendo que Él creó todo lo que existe, el cielo, la tierra, absolutamente. La gente que no conoce a Dios se frustra, o quizás la que conoce a Dios pero que no confía en Él, se enoja, se frustra, es capaz de cometer delitos o robos cuando no tienen lo suficiente para la vida. Así es que tenemos que conocer a ese Dios que nos ama y que nunca, nunca nos va a dejar padecer hambre, porque es una promesa de parte de Él. Yo recuerdo cuando iniciamos la vida cristiana con la familia, con 5 hijos, pues llegó un momento en que era tal el trabajo que teníamos ya en el Señor que, guiado por el Espíritu Santo, Gonzalo, mi esposo, tomó la decisión de dejar su trabajo. Era un trabajo, pues, bastante seguro, con todas las prestaciones necesarias para mantener a la familia. Estábamos comprando la casa, en fin, pues era un momento muy, muy especial. Y en ese momento dice, pues, tengo que dejar el trabajo. Fue a renunciar, él trabajaba en el Seguro Social, en ese tiempo, o sea, un trabajo muy seguro para ese tiempo. Y le dice al jefe, pues, tengo que presentar mi renuncia porque voy a servir a otro patrón. ¿Cómo otro patrón, un mejor patrón que el Seguro Social? Pues, ¿cómo se llama su patrón? Dice, Jesucristo. Y empezó nuestra vida de fe. De veras que es maravilloso poder confiar en Dios, porque llegó un momento en que empezamos a tener carencias económicas, el alimento faltó, pero la fe nunca. Entonces yo recuerdo que en una ocasión éramos mucha gente para comer en la casa, porque siempre la casa estaba llena de gente. Aquí era el centro de reunión, llegaban personas y casualmente llegaban a la hora de la comida, ¿no? Y siempre hay que ofrecer algo. Y pues yo tenía algo de alimento y dije, Señor, pues esto no va a alcanzar, si acaso para dos, tres personas, pero éramos más de 12. Entonces dije, Señor, si tú multiplicaste los peces y los panes, multiplícalo. Lo metía al horno. Y cuando salió, estaba rebosando. Y así yo les puedo platicar muchos testimonios de la provisión de Dios. Cuando uno tiene fe, Dios no va a dejarnos padecer. Así es que es muy importante que tú confíes en ese Dios proveedor. Nuestro Padre Celestial es el gran proveedor de toda la tierra. Fíjense, Él da la lluvia. ¿Para qué? Para que haya cosecha, para que haya alimentos, para producir todo lo que la tierra produce. Dice que nos dará lo mejor del trigo. Hace salir el sol, pero no nada más para los buenos, o sea, para buenos y para malos, para darnos calor, para darnos luz. También les da a los animales la comida, a las flores les da esa belleza, a las aves les da su refugio, y a ti y a mí todo lo que necesitamos. Si es que dime si no es digno de recibir alabanza por ello. Es un Dios amoroso, es un Dios proveedor a la vez. Así es que alabémosle por lo que Él es. Así es, Él es fiel, Él es quien cuida de las aves, y si lo hace con las aves, con las flores del campo, qué mejor con nosotros, ¿verdad? También el Señor dice este canto. Eres fiel, por siempre lo declararé, cantaré de tu misericordia, oh Dios. Tu amor, más alto que los cielos es, bueno es, con gozo alabar al Rey. De las aves lo harás de mí. Si vistes a las flores, aún más a mí. Yeah, yeah. Tu reino yo buscaré, viviré para agradarte cada día. Tu reino anunciaré, todos juntos hoy cantamos aleluya. Dice así, eres fiel, por siempre lo declararé, cantaré de tu misericordia, oh Dios. Tu amor, más alto que los cielos es, bueno es, con gozo alabar al Rey. De las aves lo harás de mí. Si vistes a las flores, aún más a mí. Hey, hey. Tu reino yo buscaré, viviré para agradarte cada día. Tu reino anunciaré, todos juntos hoy cantamos aleluya. Tu reino buscaré, viviré para agradarte. adelante cada día tu reino anunciaré. Todos juntos hoy cantamos aleluya. Ver cómo Dios, nuestro Dios, es todopoderoso. Él puede sacar recursos de la nada, porque es Dios, es un Dios de lo sobrenatural. Y no solamente tenemos recursos sobrenaturales a través de Él, sino también recursos naturales. Si comemos pan es porque Él ha provisto la producción del trigo. Dios es sustentador, proveedor absolutamente de todas las cosas. Es un Dios omnipresente, ¿sabe? En este lugar donde tú estás, Él sabe qué necesidad tienes. Es omnipresente, es bueno, es todopoderoso. Si no lo fuera, nos veríamos obligados a usar solamente nuestros recursos humanos, solamente valernos por nosotros mismos y luchar cuando Dios nos ha prometido todas las cosas cuando confiamos en Él. Él es nuestro Padre Celestial. Así es que, ¿por qué temer por nuestras necesidades? ¿Por qué preocuparnos por las cosas básicas si nuestro Abba, nuestro papito, tiene cuidado de nosotros? Él está todavía sentado en el trono reinando y lo estará por toda la eternidad. Mientras no experimentemos lo que es capaz de hacer nuestro Dios, nuestra fe va a empezar a decaer y el miedo, la angustia van a prevalecer. Pero no pierdas esa fe, esa confianza plena en un Dios proveedor. Voy a platicarles el caso de un matrimonio. Era una pareja, tenían varios hijos, y entonces el esposo era incrédulo, la esposa, gracias a Dios, conocía de Dios, pero el esposo era un ateo, berrinchudo y enojón. Dice, Dios no nos da nada. Yo soy el que trabajo y suplo absolutamente todo. Así es que yo soy el que les da de comer. Si yo no trabajo, todos se van a morir de hambre. ¿Y qué creen que pasó? Tuvo un accidente terrible, iba en una moto, se estrelló la moto y él se quedó paralizado, paralítico. Tuvo que estar en una silla de ruedas de por vida. Entonces, por supuesto, no podía trabajar, no podía traer el sustento a la casa. Sin embargo, por la fe de la esposa, nunca les faltó alimento. Ella tenía algunas habilidades que pudo usar para tener la provisión, pero sobre todo la fe. Dios le suplió todo absolutamente, alimentó a la familia, inclusive a él. Así que si buscamos el reino de Dios y su justicia, pero otra cosa, si hacemos lo bueno, si somos personas justas, todo lo demás nos va a ser añadido. ¿Creen eso? Vamos a ver. Miren, Dios promete que dará todo lo que necesites tú. ¿Qué cosas? A ver, ¿qué necesitas? Piensa en este momento, ¿cuáles son tus necesidades realmente? No tus caprichos. Porque uno quisiera tener cosas que no, realmente no son necesarias. Pero, ¿qué necesidades tienes? Quizás un trabajo, un empleo, comida, ropa, habitación, escuelas para los hijos, un trabajo. El sustento no viene del jefe, ni el sueldo viene de quien lo gana, sino viene el sustento de Dios que creó los cielos y la tierra. Acompáñame, por favor, a Mateo capítulo 6. Es un verso hermosísimo, Mateo 6, del 33 al 34, y aquí nos dice claramente su palabra, lo que Él tiene provisto para nosotros. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Pero miren, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. O sea, ¿por qué estamos angustiando por lo que va a pasar cuando Dios sabe lo que necesitamos? Porque Él sabe qué condición estamos, qué carencias tenemos, si tenemos alguna necesidad de salud, Él lo sabe. Así es que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Aquí son varias condiciones. Primeramente, buscar el reino de Dios como prioridad. En segundo lugar, ser personas justas. Si tú eres una persona incrédula, que no cree en Dios, que eres una persona que está viviendo en las cosas de la carne, si eres un adicto, si eres una persona rebelde, ¿tú crees que Dios va a suplir tus necesidades? No, más bien vas a tener carencia de ellas. Así que tenemos que actuar siempre con honradez, aunque la gente no nos vea, ¿eh? Porque muchas veces se porta a la gente bien cuando está presente de alguien, pero Dios nos ve en cada momento, y lo dice la Escritura. En Romanos, perdón, en Reina Valera 60, Segunda de Corintios 8, 21. Dice aquí lo que Dios quiere que nosotros procuremos. Procurando hacer las cosas como honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Así es que hay que hacer lo que es justo, porque esto es muy esencial para agradar a Dios. Y otra condición que también tiene este verso, es estar confiados y tener paz. No preocuparse de lo que sucederá mañana. Yo sé que hay mucha expectación con esto de la pandemia. Otra vez se vuelve a semáforo rojo. Hay estados de la República que están cancelando transportes públicos, especialmente los fines de semana. Está prohibido ya estar en lugares cerrados. En fin, las cosas no están nada fáciles. Pero Dios dice que no nos preocupemos por nada. Por supuesto, tenemos que cuidarnos. Tenemos que ser prudentes, no ser, ay, Dios me va a cuidar. No, no, no. Uno tiene que también procurar cuidarse, estar aseado, tener todas las reglas de higiene que se requieren para evitar un contagio. Mucha gente se preocupa y trabaja como si Dios no existiera. Piensan que si no se matan trabajando no tendrán nada. Y esto es a expensas de la familia, porque díganme, si el jefe de familia está todo el día trabajando, mañana, tarde y noche, la familia va a carecer de la presencia de él. Los hijos no van a ser educados, van a estar descuidados, la esposa va a estar frustrada, enojada. Siempre debe de haber un equilibrio en la familia, en el trabajo, en la vida espiritual. Tenemos un orden de prioridades que tenemos que seguir. Por supuesto que Dios da los talentos y habilidades para obtener los recursos económicos. Dios no bendice a los flojos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios no bendice a los flojos. Y lo dice Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 18, la segunda parte. Y también dice, pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trille el granado. Y dice, también los que trabajan merecen, ¿qué? Recibir su salario. Recibir el salario. Si se trabaja, es justo recibir un salario. Así es que, primeramente, confiar en Dios, depender de Él, ser persona justa, no preocuparte por nada, porque si Dios da alimento a los pájaros y a las aves, ¿no te dará a ti lo que tú necesitas? Alabemos al Señor por ello. Te bendigo, Señor, con todo lo que está en mí. Te exalto, Señor. Te bendigo, Señor, no olvido tus bondades. Te exalto, Señor. Sanas mis dolencias, me libras del mal, perdonas mis pecados y me sientas justo. Bendigo, Señor, no olvido tus bondades. Te exalto, Señor. De compasión me cubres, me llenas de tu amor. De toda cosa buena me bendices, oh Señor. Te bendigo, Señor, con todo lo que está en mí. Te exalto, Señor. Te bendigo, Señor, no olvido tus bondades. Te exalto, Señor. Te exalto, Señor. Te exalto, Señor. Te exaltamos. Bendigamos al Señor por todas sus bondades. Amado Dios, estamos tan agradecidos contigo por todas tus bondades, por cómo has estado con nosotros en cada momento de nuestra vida, aún en momentos difíciles, en momentos de carencias. Tú nos has bendecido. ¿Cuánta bondad tienes para con nosotros, para los nuestros, de librarnos de contagios, darnos todo el sustento que necesitamos y aún más allá de lo que nosotros esperamos cuando confiamos en ti? Tú eres un Dios tan bueno. Estamos tan contentos de poder tenerte en nuestra vida, en nuestra familia y poder recibir de ti todo absolutamente, porque tú eres el proveedor de todo lo que existe. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tienes cuidado de nosotros y lo seguirás teniendo en Cristo Jesús. Amén. Ahora una pregunta. ¿Tú te quejas cuando tienes carencias? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál es el problema cuando nos estamos quejando de algo? Que no solamente la gente que está en nuestro entorno va a escuchar esa queja y también se va a preocupar, se va a angustiar o también se va a unir a esa situación. Y no solamente eso, sino que también el enemigo escucha lo que decimos. Y cuando decimos algo, acuérdense que él viene a robar, a matar y a destruir. Entonces va a destruir tu fe, vas que te sientas angustiado, preocupado más de la cuenta. ¿Por qué? Porque él está esperando que digas una palabra de derrota para poder tener derecho legal en esa área de tu vida y producir el efecto negativo. Así es que te quejas contra Dios porque tienes deudas que no puedes pagar. Surge una pregunta, ¿te mandó Dios a endeudarte? ¿Verdad que no? Tú te endeudas porque tú quieres, porque no, quizás no tienes un orden, una disciplina, o no eres previsor, no eres ordenado y tienes, gastas a ton y son, sin darte cuenta de que hay cosas que son más importantes y que son realmente prioridades, ¿sí? Miren lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 13, la primera parte del verso 8. Romanos 13, la primera parte del verso 8. Dice, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros. Dice, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos con otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, nuestra principal deuda es amarnos unos a otros. Amar hasta nuestros enemigos, cosa que no estás muy convencido de eso. Pero el amor es una deuda que tenemos permanente. Dios nos ama, nos llama a amar y a perdonar. Él no nos manda endeudarnos, porque ¿qué pasa cuando nos endeudamos? Que estamos viviendo en una esclavitud, estamos esclavos de la persona a quien le debemos, o de la empresa, o del banco. Todos hemos pasado tiempos de escasez, díganme si no, todos absolutamente, en diferentes aspectos, escasez en la salud, quizás en la parte emocional, escasez económica. Necesitamos tener fe para atravesar esos tiempos sabiendo que nuestro Padre no permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos soportar, más allá de nuestras fuerzas. No dejar que entonces que las circunstancias y los altibajos de la vida alteren esa fe que tenemos puesta en él. Es una fe viva, una fe que tiene que ser creciente. Y es hermoso cuando podemos alabarle porque él ha producido fe en nosotros. Ha puesto una pequeña semilla que se ha ido acrecentando. A ti doy adoración, a ti, Jesús, mi buen pastor, pues nada me faltará, mi alma en ti descansa ya. A ti yo doy adoración. A ti, Jesús, mi buen pastor, pues nada me faltará, mi alma en ti descansa ya. A ti yo doy adoración, te adoro. Siempre te adoraré, te doy mi amor, te doy mi amor a ti, Jesús, mi buen pastor, a ti, Jesús, mi buen pastor. Thank you. nuestro buen pastor y nada nos. Quiero que vayamos ahora a ver unas escrituras en el libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel estaba bajo la esclavitud de Faraón y Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿y qué hizo? Los alimentó con maná del cielo. En ese tiempo Moisés era el pastor, el caudillo, el libertador, y Dios le dio instrucciones para que les hablara al pueblo y le mostró lo que tenía que decirles. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 16, verso 16. Y esto es lo que el Señor ha ordenado, que cada uno de ustedes recoja lo que pueda comer. Que recoja 2 litros por persona, según el número de personas que hay en cada tienda. O sea, el maná era como unas hojuelas que se volvían líquidos, por eso dice que 2 litros, o sea, lo que se llama en la Biblia gomer, que es una medida bíblica. Dice, por persona tenían que recoger 2 litros porque era para el sustento de un día completo, según el número de personas que haya en cada tienda. Vamos ahora a un poquito más adelante, también Éxodo capítulo 16, del 19 al 20. Vamos a brincarnos al verso 19. Y Moisés les dijo, nadie debe dejar nada para mañana. Pero ellos no lo obedecieron, sino que algunos dejaron algo para el día siguiente. ¿Y eso qué hizo? Crió gusanos y se apestó. Por eso Moisés se enojó contra ellos. ¿Por qué razón Dios no quería que ellos guardaran maná para el otro día? Porque Dios quería enseñar a ellos, a su pueblo, a depender de él como su proveedor día con día. Yo creo que esta es una enseñanza para nosotros también. Nos quiere enseñar obediencia, a no confiar en lo que es perecedero. Quería enseñarles que un día se puede tener mucho y el otro día no se puede tener nada. Hay muchas, muchas variantes en la vida. Puede haber mucha riqueza y luego la gente venir en bancarrota, en pobreza. ¿Qué más quería el Señor? Quería que solo dependieran de Él, que supieran que no importaba si todo se desvanecía, Él siempre estaría con ellos para proveerles lo que necesitaran, porque su palabra es verdad. Dios no miente, sus promesas son eternas. Algunos guardaron maná para el siguiente día. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que se hizo gusano, se hedió, se echó a perder. Pero esto era un acto de rebeldía contra Dios, porque tenía instrucciones muy claras de parte de Él, además de desobediencia. Quizás pensaron, guardo algo de maná para mañana, por si no llueve otra vez. O sea, falta de fe. Cuidado, cuidado, porque podemos ser víctimas de esa falta de fe. Claro, tenemos que ser previsores, ¿no? No me refiero a que no seamos ahorrativos, ni mucho menos, ¿no? Pero en este caso tienen una orden específica de Dios de no guardar nada para el día siguiente. Y no obedecieron, fueron rebeldes, porque esto fue dudar de la palabra de Dios. Cada vez que se rebelaron en contra de la palabra de Dios, ¿hubo qué? Consecuencias, y por eso se fue alargando el tiempo de estar en el desierto, por eso hubo tantas guerras con sus enemigos, porque tenían que aprender la obediencia. Yo creo que de esta historia aprendemos de ella, al igual que los israelitas, nosotros muchas veces desobedecemos a Dios. Nos rebelamos contra su palabra y queremos hacer nuestra voluntad. Es ahí donde nuestro Padre Celestial nos disciplina y pasamos por tiempos difíciles. Probablemente, amado hermano, hermana que estás escuchando, está pasando por una disciplina de parte de Dios, porque no has hecho las cosas de una manera correcta. Si es que si buscas el reino de Dios, su justicia, reino de Dios y su justicia, siendo justo, lo demás te va a ser añadido. No te preocupes si ahorita se cerraron las puertas en tu trabajo, si te quedaste con carencias económicas. Confía en Dios. No dejes de buscarlo. Dice que si buscamos el reino de Dios, su justicia, todo vendrá. Pero dice, el que pide, recibe, el que busca haya, y a quien toca se le abrirá. Aquí hay 3 condiciones que vamos a tener. Buscar a Dios primero, tocar y recibir. Tocar las puertas, tocar, pues mandar toda tu información a las empresas, de manera, tu currículum, de manera que puedas un día tener el empleo que Dios tiene para ti. Si es que no es precisamente que Dios nos castigue, sino que a través de las consecuencias que se viven, se está moldeando el carácter y aprendemos a ser obedientes. Muchos creen erróneamente que todo lo malo que nos ocurre es de parte de Dios. Y no es cierto, Dios es un Dios bueno. Lo malo que nos ocurre es por varias cosas, porque acuérdense que Dios obra, dice que a los que confiamos en Él, todo obra para bien. Dios es bueno, pero este mundo está gobernado por Satanás. Y muchas cosas que nos suceden son obra del enemigo. Y otras también son producto de nuestras decisiones incorrectas, que no siempre es la culpa del enemigo. Probablemente también nuestras decisiones no son acertadas. Tenemos que orar. Esta es una recomendación. Tienes que orar y discernir si eres tú o si somos nosotros los que ocasionamos lo que nos está pasando por alguna rebeldía o desobediencia. O si es obra del enemigo. Y de esta manera, si es por nuestra responsabilidad, por nuestra culpa, arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Y si es por causa del enemigo que está cerrando puertas o que hay una oposición espiritual, cancelar sus obras, reprenderlo y echarlas fuera en el nombre de Jesús. Así que Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él, sabiendo que Él tiene todo en sus manos para proveerlo. Dios tiene muchos atributos y uno de ellos es Dios Jireh, que significa Dios proveerá. Pero antes de continuar con este mensaje, vamos a alabar a Dios porque Él es nuestro Dios Jireh, Dios proveedor. Tú proveerás siempre, Señor. Señor, bendeciré por siempre y en ti siempre yo confiaré. Porque tú me has librado del temor y mi pie en una roca se afirmó. No me moverá de ti, Señor, diré. Tú eres mi escudo, mi fuerza, mi porción y mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi pronto auxilio, eres proveedor. Eres mi escudo, eres mi escudo, mi fuerza, mi porción y mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi pronto auxilio, eres proveedor. Pronto auxilio nuestro proveedor. Sabemos que Dios tiene muchos atributos y uno de ellos es precisamente Jehová Jireh o Dios Jireh, Dios proveedor. Y esta historia la podemos ver, no la vamos a ver ahora, seguramente la conoces, cuando Abraham le pide a Dios que sacrifique a su hijo Isaac. Y él prepara todo absolutamente, la leña, y su propio hijo cargó la leña para ofrecerle un holocausto. Pero dice, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está para sacrificarlo? ¿Qué fue lo que dijo Abraham? Dios proveerá. Y de ahí viene esta revelación de ese atributo maravilloso de Dios, Dios proveerá. Pero también Jireh significa el Señor que me ve y el Señor que se encarga de nuestras necesidades. El Señor que ve absolutamente todo lo que estamos pasando. Así que tú estás pasando por tiempos de escasez, es importante referirte a Dios con este nombre, Dios Jireh, cuando estés orando. Ora con el nombre de Dios Jireh y declara la bendición de la provisión que viene a través de su mano. Entonces, al tener confianza en Él, se abrirán las puertas de alguna empresa, de un trabajo, de acuerdo a tus necesidades. ¿Cuál es tu necesidad en este tiempo? Cualquiera que sea tu necesidad, debes saber que tienes un Dios al cual puedes recurrir. Se llama el Dios que provee. No importa lo que tus ojos ven, confía en lo que Dios dice en su palabra, no veas tus circunstancias. Pero eso también es muy importante, deleitarte en su presencia. Lo dice el Salmo 37:4. Ah, es hermoso cuando uno entra a la presencia de Dios y uno descansa en Él, entrega uno todas sus cargas ahí. Dice este Salmo 37:4. Disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. También no tienes que pedir para tus afanes o para tus extravagancias o para tus cosas que no son importantes ni necesarias, ¿no? De corazón lo que tú le pidas. Es que pídele a Dios lo que tú necesites. ¿Acaso no nos dará Él con Él todas las cosas? Si se dio a sí mismo. Dios Jireh dice que en su presencia lo tenemos todo y si lo creemos, entonces llegará la provisión para sostener a la familia, para alimentar a los hijos, para todo lo que se requiera. En tanto que se eso que tanto se necesita, ¿sabes dónde está? Ya viene en camino y se recibirá en el tiempo y la hora según el reloj de Dios, no el tuyo, no el nuestro, el reloj de Dios, porque no sabemos qué está tratando el Señor contigo. Quizás está esperando que se abra la puerta de un negocio mejor, pero tú estás desesperado, estás ansioso. No, entrégale al Señor esa ansiedad porque Él tiene cuidado de ti. Seguramente que tú has leído en la Biblia el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces que sucedió en Tiberíades. Siempre se manifestó el ministerio de Jesús con mucha misericordia. Misericordia por la gente, liberándoles, supliendo necesidades, sanándoles. Y era muy tarde. Había ministrado muchísima gente. Todos se agolpaban para recibir de parte de él algunas situaciones que necesitaban. Era de noche. Los discípulos le dijeron, es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a la gente para que vaya a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Denles ustedes de comer. Qué prueba de fe, ¿verdad? ¿De dónde les iban a dar de comer? Ellos le dijeron, pero Señor, Mateo capítulo 14, del 17 al 21. Dice, pero Señor, lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Le respondieron, tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo, ¿y qué pasó? Y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos juntaron 12 canastas con los que sobró. Aquel día había unos 5,000 hombres que se alimentaron, además de las mujeres y los niños, que siempre son más las mujeres que los niños, ¿no es cierto? A mí me llama la atención que de dónde salieron las canastas. Creo que también las multiplicó. No creo que llevaran 12 canastas y apenas iban caminando por ese lugar esperando que Dios obrara. No llevaban más que 5 panes y 2 peces. Pero acuérdense que Dios multiplica cuando uno le da de lo que uno tiene. Y cuando uno da a los pobres, cuando uno suple necesidades de otros, Dios nos bendice. Dice la palabra, den y se les dará. Lucas capítulo 6, verso 38. Den y se les dará. Acuérdate de esto, den y se les dará. Si tienes carencias, da y se te dará. entre más carencias tienes, más da, porque más vas a recibir. Lucas 6:38. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, o sea, para que haya más espacio. Fíjate, cuando estás haciendo un pastel y que estás midiendo la harina, tienes que apretarla o sacudirla para que se acomode y ponerle la cantidad justa. Así es lo que dice también la palabra. Apretado, sacudido, para que haya lugar para más desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Recuerdo cuando hacíamos los viajes a Cuba. Los cubanos se estaban muriendo de hambre, no tenían prácticamente nada. Pero de lo poquito que tenían, nos daban. Era de veras con un enorme sacrificio, pero Dios les multiplicaba y les bendecía por eso, porque esto siempre se cumple. Algo que es muy importante, yo creo que muchos ya lo saben, pero otros no lo saben o no lo han obedecido. Dios dice que debemos dar el diezmo de todo lo que recibimos, de nuestras ganancias. ¿A quién vamos a darlo? Pues a donde recibimos el alimento espiritual, a la iglesia, donde nosotros asistimos. Ahorita no lo estamos haciendo de una forma presencial, pero sabemos que esa es nuestra iglesia, donde recibimos el alimento espiritual. ¿Para qué? Para que se tengan los recursos necesarios para seguir proclamando la palabra y para todas las necesidades que hay en la iglesia, en el mantenimiento, el cubrir salarios, ofrendas a los que están trabajando para la obra, porque dice que el que predica la palabra debe de comer de la palabra. Si temes para tu provisión futura y no das lo suficiente para la obra de Dios, es que no confías en la palabra de Dios para tu provisión. Además, es rebeldía y desobediencia, y por supuesto se tendrán las consecuencias. Vamos a leer este pasaje que está en Malaquías capítulo 3, verso 10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Yo pongo aquí casa con mayúscula, que es la casa de Dios. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. No importa si tú tienes poco, si tienes mucho. Cuando aprendimos nosotros lo que era el diezmar, de veras que fue una bendición maravillosa. De lo poquito que teníamos para sustentar a nuestra familia en esos tiempos de fe, dábamos a los necesitados, a donde se requería, y por supuesto nunca dejamos de obedecer lo que es el diezmar. Y Dios siempre suplió todo lo necesario, así es que yo te recomiendo que también tú lo hagas. El Señor estableció la ley del diezmo. Como decía, no importa si tienes mucho o poco, el diezmo le corresponde a él. Otra medida de fe es la ofrenda. Eso es lo que se da voluntariamente a la viuda, al huérfano, al extranjero necesitado, a los pobres, a toda la gente que tiene mucha necesidad. Si el diezmar y el ofrendar se hace con alegría, ¿sabes qué pasa? Es porque la fe produce gozo. Hay gente, ay, pero lo dan así como sufriendo, ay, quitando algo de mi vida. No, dalo con alegría, despréndete de eso, porque eso Dios lo va a bendecir, lo va a multiplicar. Ahora, no lo hagas porque Dios lo va a multiplicar, sino porque amas a Dios, porque es una manera de alabar a Dios, de bendecir a Dios, ¿sí? Así es que vamos a alabar a Dios porque tenemos esta oportunidad de alabarle a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor y te dará las peticiones de tu corazón. Muchas veces ni siquiera se las tenemos que pedir, pero Él sabe cuáles son las peticiones del corazón. El apóstol Pablo, por predicar el Evangelio, pues fue perseguido y entonces fue puesto en la cárcel en Filipo. Y ahí fue donde escribió esa carta hermosa a los filipenses, que es una carta que habla de mucho gozo. Imagínense estar en la cárcel y estarse gozando, como que no, ¿verdad? Bueno, estando en la cárcel, él recibió ofrendas que le enviaron los filipenses. Esas ofrendas le produjeron un gran gozo, no por lo que recibió, sino porque sabía que serían bendecidos todos los filipenses que habían dado esa ofrenda para él. Y entonces cuando escribe a la iglesia en Filipo, vamos a verlo en Filipenses capítulo 4, versos 19 y 20. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando dice todo, esto incluye todo, todo, todo lo que hace falta. Las riquezas de Dios son riquezas en gloria. ¿Qué necesitas? ¿Salud? ¿Trabajo? ¿Comida para tus hijos? ¿Mejorar tu economía? Dios suplirá lo que te falta. Todo lo que nos falta. ¿Por qué? Porque ya, como lo estábamos cantando ese momento, en el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor y nada, nada, nada me faltará. Dilo conmigo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero para eso tiene que ser tu pastor. Yo no sé si hay algunas personas aquí presentes que todavía Jesús no sea su pastor, no sea su salvador. Y voy a dar una oportunidad a esos familiares que están escuchando este mensaje o que lo escucharán en un futuro, de tener un encuentro personal con Jesucristo, con ese Dios proveedor, que no solamente provee lo que necesitamos en todos los órdenes, sino que nos provee la salvación. Si tú eres esa persona, ahí donde tú estás, haz una oración con fe, una oración de entrega, una oración con arrepentimiento y dile: amado Dios, yo no sabía que tú eras un Dios que me amaba. No sabía que eras un Dios que provee bendición, salvación a mi vida. Por eso en esta mañana yo reconozco que te necesito. Y por eso te pido, Señor, que me perdones de todos mis pecados, de las cosas que he hecho en contra de tu voluntad, de las veces que he sido rebelde, desobediente, que ha afectado la vida de otras personas, incluyendo a mi propia familia. Perdóname, perdóname. Quiero seguirte. Quiero que vengas a mi corazón. Yo sé que tú vas a abrir puertas para mí, pero primeramente te abro la puerta de mi corazón para que tú vengas a Él y me recibas como tu hijo. Yo te acepto hoy como mi Salvador. Y ayúdame para que llegues a ser mi Señor, que te enseñores de todo lo que yo haga en la vida. Gracias, Jesús. Gracias por morir por mí en la cruz y por darme vida nueva. Gracias. Amén. Amén. Si hiciste esta oración con un corazón sincero, seguro que Dios te va a bendecir. Una última escritura para que se quede en tu corazón, en Filipenses capítulo 4, verso 20, es una continuación de lo que leímos hace un momento. Filipenses 4, 20 dice: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a ver si hay algunas intenciones de oración, algunas preguntas. Bueno, son algunos saludos. Vamos primero a ver. Hay una pregunta. ¿De la ayuda que nos da el gobierno debemos dar diezmo? Por supuesto. Todo lo que es una entrada económica, sea poca, sea mucha, hay que dar diezmo. Si tú vendiste una casa, pues a lo mejor es una cantidad fuerte, hay que dar un diezmo. Si te dan 100 pesos, 10 pesos son del Señor. De todo lo que nosotros recibimos, hay que dar diezmo. También dice que da ofrenda a casa asistencia. Eso es aparte. Ahí está dando una ofrenda voluntaria a la necesidad de los pequeños. Bien, oración, Ismael Velasco, COVID y está entubado. También orar por el jefe de mi hija, tiene COVID. No es salvo, se llama Raúl Barrios. Está grave. Juan José González requiere oración por sanidad de una úlcera varicosa que no cierra. Lleva 2 años con esta herida, probablemente sea diabético. Isabel Jiménez, por la mamá de Liz, que está enferma de las vías respiratorias. Paquita García pide oración, su encía se inflamó y está causando mucho dolor. Oración por el matrimonio de Erika y Sergio, él se fue de la casa y ella está deprimida. Marlene pide oración por los matrimonios para que Dios sea proveedor, les dé y proveedor de dominio propio, y poder para luchar en sus fuerzas y tener trabajo, sustento y amor. Patricia Labrador pide oración por fuerza y fortaleza. Oración por el hijo que se llama Elías Zamora, tiene 6 años y le detectaron miopía. Oración por el joven Jafet Isaí Bernet Pérez, de 27 años, desapareció desde hace 6 días. Es del estado de Puebla, no es salvo. Oración por Jesús Sebastián, es un niño de 7 años, le dan espasmos. Bueno, vamos a orar por todas estas necesidades. Señor, aquí encontramos necesidades de salud. Tú eres el proveedor de la salud. También tú eres el proveedor del trabajo. Tú eres el proveedor para matrimonios que están desunidos, por personas que están desaparecidas. También, Señor, tú vas a proveer el poder encontrarlos donde quiera que estén, salvos y sanos. Estamos orando por personas que tienen problemas de diferente índole, para que tú des fuerza, des fortaleza a la persona que tiene miopía, los que tienen dolor en su encía, las personas que están enfermas de vías respiratorias, que tienen COVID, especialmente por los que no te conocen, Señor, para que puedan tener un encuentro contigo a través de la situación que están viviendo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú siempre suples cada necesidad conforme a tus riquezas en Cristo Jesús, como lo hemos visto en esta mañana. Confiamos en que tú lo harás, porque tú eres Dios y eres poderoso. Hay acción de gracias de Rosa María Muñoz. Su hijo se fue a tu presencia, se falleció. Gracias porque nunca sufrió por escasez, por tener cáncer. Siempre fuiste proveedor fiel en todo. Leti Aguilar da gracias a Dios porque sacó con mucho bien a su mamá después de 23 días de hospitalización. Clamamos a Dios y Él respondió a nuestro clamor de sanidad. Ese es nuestro Dios, es un Dios fiel, es un Dios proveedor. Hay algunos saludos, nos da mucho gusto las personas que se conectan y sobre todo las que obedecen la palabra. De Yanira Cortés, Lisette de Luna, Ofe León, Dani García, Soledad Jarquín, Elizabeth Nieto, Elsie Díaz, Tita Esquivel, Graciela Sánchez, Otoño López, Elizabeth Flores, Fabiola Camas, Marta García, Mónica Rojas, Adarey Romero, Geos Guzmán, Sara Pérez, Ara Tapia, Elizabeth Fernández, Erika Hernández, Mónica Reyes, Rosa Mendoza, Carmen de la Rosa, Ellen Balandrán, Yolanda Almaraz, mi hermanita, Pati Rodríguez, Ángela Payares, Ofelia Nava, Malú Alzúa, María Rosy Tenreiro, Adriana Mantecón, Lucila Olvera y otros más. Dios los bendiga, les saludamos con mucho gusto. Vamos a terminar alabando a nuestro Dios. Amén. Vamos a alabarle porque Él ha sido bueno y continuamente derrama de sus bendiciones sobre nosotros. En mi corazón hay mucha gratitud, porque de ti solo recibo amor. En mi corazón hay mucha gratitud, porque de ti solo recibo amor. Y muchas bendiciones que no puedo contar. Tú has sido bueno para mí, Señor. Y muchas bendiciones que no puedo contar. Tú has sido bueno para mí, Señor. Es imposible terminar de agradecer cada cosa que me has dado tú, Jesús. Es imposible terminar de agradecer cada cosa que me has dado tú, Jesús. Y jamás podré pagar cada favor y bendición. Solo puedo decir que tú eres bueno para mí, y jamás podré pagar cada favor y bendición. Solo puedo decir que tú eres bueno para mí, tú eres bueno para mí, tú eres bueno para mí. Tú eres bueno, Señor. Para siempre tu misericordia. Gracias, Señor. Aleluya. Él es bueno siempre. Quítate esos falsos conceptos de Dios. Dios es un Dios bueno. Les animamos a asistir esta noche, esta madrugada. Vamos a tener una velada de oración a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Así es que los esperamos. Conéctense. Primeramente en la transmisión, pero sobre todo conectémonos con Dios. Nos vemos en la velada. Dios los bendiga. Hasta luego.